le estamos pidiendo a la población que observe cuáles son las condiciones que está ofreciendo el prestador de servicio, desde la indumentaria que tiene que poseer hasta el lugar que se encuentre limpio, que no haya fauna nociva, que los alimentos estén bien preparados, que estén tapados, que si son lácteos, cárnicos, que se encuentren en una red de frío, que no estén expuestos a la intemperie, porque esto puede generar daños a la salud de la población que los consuma.